Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Rioterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Muy buenos días, señora Graciela Gurbis. ¿Cómo señor está usted? Daniel Giovannini. Buenos días, Sofi. Aquí estamos. Ahí está Sofi, desde las manos de Sofi. Comenzamos este Enredando las Mañanas 147. Ajá. Como bien. Siempre, de 10 a 12, de lunes a viernes, por la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Así es. En una mañana espléndida en la ciudad de Buenos Aires, les contamos a quienes nos están escuchando desde otros rincones, desde otros lugares, de otras comarcas, que aquí, por lo menos en Buenos Aires, hoy está realmente espectacular, se respira en un cielo azul. Y es además el día después de un fin de semana largo. Ah, cómo cuesta. Claro. Entonces, cuesta bastante. Por lo menos en mi caso estoy lento. Todo puede esperar. Estoy como con eso todavía, ¿no? No está mal. Siempre uno hace más de lo que siempre hacen sus fines de semana, en que está a veces tumultuoso, pero parece que como casi todos los compañeros, todas las actividades también se paran. Entonces, se tomaron fin de semana largo. Claro, entonces uno no tiene, voy acá, voy allá, no cambia totalmente el panorama, y entonces uno tiene 3 días de ir yendo, como vos decís, lentamente. En otro ritmo. Cuesta. Salvo las mujeres, ¿no? Que estuvieron concentradas allí en Salta. Sí. Y deben haber vivido un fin de semana muy intenso, seguramente. De eso algo va a atravesarnos hoy. Sí. Entiendo que durante la semana va a haber más cosas en la medida que se pueda ir pasando en limpio lo que se ha vivido, ¿no? Claro, 63 talleres, muchísimas cosas. Uno siempre se queda con muchas ganas de saber qué pasó en cada uno. Claro. Entonces nos parece que va a estar bueno poder sacar de a poquito cada cosa, qué es lo que se habló, qué es lo que se charló, por lo menos conclusiones, qué es lo que se quiere sacar hacia afuera. Siempre eso hace que otras y otros entiendan esta magnitud que tiene este encuentro de mujeres, el 29º en este caso, que se hizo en la ciudad de Salta. Con todas las contras que tienen las provincias muchas veces para este tipo de actividades. Sí, claro, y algunos talleres polémicos, ¿no? Y polémicos, sobre eso vamos a escuchar algo también. Bien, perfecto. También fueron las elecciones en Bolivia. Ajá. Como era previsible. Ya lo habíamos anticipado. Evo Morales ganó nuevamente las elecciones con más de un 60%. Claro. Por lo que teníamos hasta las últimas informaciones, le faltaría un diputado más para controlar el Congreso. Ajá. La mayoría total. Por lo que fueron las actas de CRAM, 26 senadores y 86 diputados, uno menos de los 2/3 de la Asamblea. O sea que, bueno, ese sería el total. O sea, tendría un control absoluto si logra meter un diputado más. Un diputado más tendría un control absoluto. Claro, 2/3 es poder hacer cualquier cosa, general, en casi todas las constituciones, ¿no? Exactamente. Bueno, como siempre hay un montón de expectativas, acá hemos puesto algunas entrevistas donde vemos otras voces, que no es una estar en contra, sino estar en ver lo que falta, lo que no se hizo, algunas cosas cómo se hicieron dentro de lo que es el planteo y de lo que se planteaba para Bolivia, ¿no? Así es. Bueno, también hay voces que están animadas, digamos, ¿no? Con la victoria de Evo. Bueno, Veremos. Seguiremos, por supuesto. Porque... haremos en algún momento un análisis de esos diputados, tal vez algunos senadores, quiénes son. Sí, porque cuando se habla de una integración de Latinoamérica también es importante conocer más en profundidad lo que es Las realidades, las realidades, efectivamente. Bueno, vamos a un tema musical y nos vamos después a Neuquén a ver cómo está por ahí toda la situación neuquina. Perfecto. ¿Qué te parece? Vamos.